primavera, aquella en que te di mi amor, sentí latir por vez primera a mi blandito corazón. Sentí latir por vez primera a mi blandito corazón. Enamorado te esperaba, acariciando una ilusión. Fue una pasión de cuerpo y alma, se convirtió en dicha y dolor. Fue una pasión de cuerpo y alma, se convirtió en dicha y dolor. Una palabra le di, una palabra me dio. Una palabra le di, una palabra me dio. Amarnos siempre los dos y no olvidarnos jamás. Amarnos siempre los dos y no olvidarnos jamás. Consentimiento, Moise, Santa Bárbara del Zulia, la patria del libertador. Estaba yo con mi amargura y allá en Codazzi una ilusión. Estaba yo con mi amargura y allá en Codazzi una ilusión. Sentí latir un dolor profundo con el amor que conseguí. No hay como me eche en este mundo, no hay como me eche para mí. No hay como me eche en este mundo, no hay como me eche para mí. Fue una promesa de azar.